palabra es ritual sobre la mano. Un instante mojado y transparente que no deja mi alma indiferente si al pronunciarla siento que la gano. Me quema como el sol en el verano si presa de añoranza va doliente para mostrarse al rato sugerente frente a la magia oculta del arcano. Cuando la noche muere en alborada e inquieta como novia ante su boda, sobre un papel en blanco desvirgada, bebe la luz y a mí se entrega toda.